esposa y mis hijas. En mi alma, siento destruido. Hoy vengo a suplicarte, Jesús, mi Dios, mi amigo, te pido que restaures lo que se ha destruido. Así le gusta a Dios, con alegría.